Este es el ejercicio para tu propio proceso de desarrollo diseñado por ti. Debes escuchar mi voz en tu oído derecho. Recuerda el propósito, tu propósito para este ejercicio y empieza el proceso de preparación previa en este momento. En primer lugar, tu caja de conversión de energía. En segundo lugar, tu armonización resonante. En tercer lugar, tu globo de energía resonante. En cuarto lugar, la afirmación que comienza con "Yo soy más que mi cuerpo físico". Y en quinto lugar, moverte al enfoque 10, el estado 10. Ahora, en el enfoque 10, consigue el propósito que has diseñado y creado. Realiza el propósito y consíguelo ahora.

Ahora regresarás a la plena conciencia física. Mediante el método que has aprendido, simplemente pensando en el número uno en tu mente. Cuando hagas esto, estarás completamente despierto, tanto física como mentalmente. Totalmente renovado y lleno de una nueva vitalidad. Comienza a regresar a la plena conciencia física despierta. Comienza ahora.